Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Qué alegría poder verlos, hermanos, el día de hoy y que podamos estar acá en la intención de alabar al Señor, de glorificar su nombre y en la necesidad de ser edificados. Y todas las cosas las acomoda el Espíritu Santo, las acomoda Dios por medio de su Espíritu Santo, así que siempre vamos a estar poniéndonos en sus manos y pidiéndole que Él pueda trabajar en nuestros pensamientos, trabajar en nuestros deseos del corazón, que pueda seguir intercediendo por nosotros a fin de que podamos ir creciendo, madurando en la vida cristiana. Hermanos, estamos estudiando la carta a los Hebreos, ya estamos en el capítulo 11. Es un capítulo muy particular dentro de esta carta porque nos habla de la fe y de la manera en la que, de manera práctica, o sea, de manera ejemplificadora, así nos habla el autor por medio del Espíritu de cómo obra la fe, cómo ha obrado. Y no lo dice como si fuera algo del pasado, sino algo vigente, cómo está obrando la fe hoy. Y siempre tenemos nosotros que preguntarnos y examinarnos si nosotros estamos caminando en fe o estamos caminando por vista. Hay una clara diferencia en las Escrituras. O andamos por fe o andamos por vista. Andar por vista es andar sobre una vida básicamente materialista, muy confiado en lo humano. Sí, muy, muy confiado en lo material, muy confiado en lo que puedo ver, en lo que puedo palpar. Pero andar con fe es confiar en Dios, es depender de Dios, es tener una relación con Dios, que aunque no lo vemos, está tan presente y es tan palpable en un sentido espiritual que Él puede acompañar y librarnos y sostener nuestras vidas en cualquier circunstancia. Bueno, hermanos. El versículo 1 del capítulo 11 dice: es por lo tanto la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya habíamos dicho que esto no es una definición de fe, esto es una descripción de la fe. Nosotros no necesitamos en cierto punto una definición argumentativa, necesitamos ver ejemplos. ¿Cómo opera la fe? Y eso es lo que el autor se ha propuesto en esta carta, en esta facción de la carta. Y a partir del versículo 2 dice: porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, los del Antiguo Testamento. Y dice el versículo 4: por la fe Abel obedeció a Dios, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus dádivas, de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. El versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El versículo 9, 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y hasta acá no cabe duda que estos hombres de Dios vivieron por fe. Caminaron en fe, fueron sostenidos en fe. Transitaron por este mundo con fe. Vivieron con una certeza absoluta de aquello que se les había prometido y lo esperaron durante toda su vida. Toda su vida fue centrado en la esperanza de lo que Dios les había prometido. Y rindieron sus vidas en esa esperanza con una convicción tan real de cosas que ellos nunca llegaron a ver. Y esto es lo más extraordinario de la fe que actúa en ellos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu bondad y por tu misericordia. Oh, Señor, que es tan alta y tan abundante, Señor, hasta los cielos. De manera, oh, Señor, que podemos confiar en ti, Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado y tu misericordia, oh Señor Jesús, nos ha abrazado. Te damos gracias por tanto amor por medio de tu Hijo en la cruz. Ah, Señor mío, queremos de verdad tener gratitud y de manera práctica, de manera vívida, Señor. Así que danos virtud para vivir el cristianismo de aquella manera en que tu nombre sea glorificado, en que tú seas exaltado, Señor. Danos esa gracia y esa virtud para vivir para ti hoy y todos los días de nuestra vida. Danos fe, Señor Jesús, y aumenta nuestra fe. Y danos la gracia también de poder hacer crecer nuestra fe, añadiéndole las cosas necesarias, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, y que estas cosas abunden, Señor amado, en nosotros. Haznos transitar, Señor, como tu iglesia, en este mundo, de manera viva, con mucha fe, y corrígenos, ponnos a prueba, Señor, y danos la mano también. Sé tú en esta hora, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Bueno, hermanos, nosotros ya hemos llegado hasta el versículo 19, viendo puntualmente cada uno de estos ejemplos propuestos en esta carta. Y en síntesis, podríamos decir que la fe de Abel reveló que para acercarse a Dios se precisa de un sacrificio de sangre, el cual se cumple en Cristo. Porque lo que hizo Abel prefiguraba lo que haría Cristo por todo el mundo. La fe de Enoch reveló la futura reconciliación y restauración de Dios con el hombre, en que Dios vuelve a caminar con el hombre, quitando del medio toda aquella barrera pecaminosa. La fe de Enoch nos mostró que mientras Dios anuncia juicio, también al mismo tiempo prepara salvación para los que se arrepienten y creen en él, y esa salvación es Cristo. La fe de Abraham mostró al creyente el peregrinaje que tenemos sobre este mundo, sabiendo que si bien vivimos en este mundo, lo hacemos de manera transitoria. Estamos de paso hacia aquella ciudad celestial que, aunque no vemos, estamos por medio de la fe seguro de que existe y que es real. Pero no terminan así los ejemplos, hermanos. Hoy día vamos a leer del versículo 20 al 22. Y los ejemplos prácticos de Isaac, Jacob y José. Y dice el versículo 20, léalo conmigo, estoy en Hebreos 11. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. ¿Sí? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y hoy vamos a tratar este corto pasaje que nos habla de una fe, y en los tres casos, una fe que está operando en los días previos a la muerte. Por eso el título de este mensaje es la fe que trasciende más allá de la muerte, ¿sí? O una fe que trasciende más allá de la muerte, porque puntualmente la mención que hace el autor en estos versículos es hablar tanto de Isaac, de Jacob y de José en el momento previo a su muerte, dando ellos la bendición a sus hijos. ¿Y eso tiene significado? ¿Eso, qué nos quiere transmitir el autor al decirnos estas cosas de que por la fe Isaac bendijo a Jacob, y por la fe Jacob bendijo a José, y por la fe José también dio mandamiento acerca de sus huesos? ¿Qué hay de fe en esto? Bueno, hay mucho en realidad, y mucho que nos va a enseñar de manera puntual. Me gusta mucho lo que escribió Matthew Henry, un puritano, que escribió mucho y de sus escritos se hizo incluso un comentario bíblico. Él escribió respecto de este pasaje. Matthew Henry dijo: aunque la gracia de la fe es de uso universal durante toda nuestra vida terrenal, cristiana, especialmente la fe tiene sentido cuando morimos, porque la fe tiene su más grande obra por lograr al final de nuestras vidas, para ayudar a los creyentes a terminar bien, a morir de manera que honre al Señor, con paciencia, esperanza y gozo, de forma tal que dejemos un testimonio sobre la verdad de la palabra de Dios y la excelencia de sus caminos. Y me gusta mucho porque la realidad es que si alguien debería morir de forma triunfante, es el cristiano. Si hay alguien que debería glorificar a Dios en los días previos a su muerte, es el cristiano. Morir de manera tranquila, en paz, en las manos del Señor, con una dulzura, sabiendo que estamos pasando a morar con nuestro Redentor, con nuestro Padre Celestial, a tomar básicamente a aferrarnos y a palpar aquello que hoy no vemos, a palparlo allá, que son las promesas de Cristo, las glorias futuras. Cuando los cristianos zarpan de este mundo, deben hacerlo con las banderas izadas y flameando para glorificar al Señor. Hablar de estas cosas o hablar de la muerte puede significar cierta incomodidad para nosotros, entre miedo e incomodidad, porque son cosas desconocidas, porque de alguna manera nadie nos prepara para esto, pero Cristo sí. El mundo no nos prepara para ese momento, el mundo nos lleva a tener básicamente miedo de esas situaciones. Cuando enfermamos y la enfermedad se prolonga, empezamos a pensar qué pasa si muero, y muchos terrores de alguna manera nos invaden, porque no queremos básicamente despegarnos a veces de esta condición. Sin embargo, este pasaje, hermanos, que hemos leído de Hebreos 11, del 20 al 22, nos muestra cómo operó la fe en aquellos hombres que estaban en los días previos a su muerte y cómo pudieron incluso morir en fe y en completa paz, glorificando al Señor. Si nuestros ojos terrenales están sellados con la eternidad y la gloria futura, mientras nos acercamos a la presencia de Dios, entonces nuestra muerte va a agradar a Dios. No lo digo yo, el Salmo 116, 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y es que esto, aunque nosotros tenemos conocimiento escritural de las cosas futuras, todos sabemos que fuera de esta condición vamos a estar con Cristo. Nuestra alma va a estar presente, va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Allí Cristo habrá completado y pagado toda nuestra deuda, de manera tal que nuestras promesas podremos heredar nuestras promesas seguras en Cristo. Imaginamos que estaremos en la gloria celestial, en los cielos que no podemos entender o imaginar cómo es. Y aunque lo sabemos, hermanos, probablemente no estamos aferrados a esa gloria futura. No estamos aferrados con todas nuestras fuerzas a esas glorias futuras, sino que probablemente tenemos todavía muchas anclas que nos sostienen acá. ¿Sí? Muchas anclas que obviamente deberíamos elevar, levar y quitar. Y como dice en Hebreos 6, nuestra ancla tiene que estar en los cielos. ¿Sí? Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 6. Hablando de lo que es la esperanza basados en la promesa. Dice el versículo 17 de Hebreos 6, hablando de la promesa de Dios, de la seguridad de su promesa, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, sí, que no cambia, de su consejo interpuso juramento Dios para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos sacudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que nuestra ancla tiene que estar puesta, hermanos, en los cielos. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar. Podemos entenderlo de manera racional, pero ¿cuánto de nuestro espíritu realmente está atado a esa esperanza? Al punto tal que vivamos en virtud de la esperanza. Es algo que nos hace falta. ¿Sí? No lo digo desde una posición que lo esté viviendo, pero lo anhelo con todas mis fuerzas. Esa es la realidad. Es un deseo profundo decir, Señor, necesitamos vivir el cristianismo en la misma intensidad que lo vivieron ellos. Porque no queremos vivir un cristianismo mediocre, un cristianismo simple, sino queremos vivir para la gloria de Cristo. De la misma manera que estos hombres pudieron haber transitado. ¿No debemos tener temor? Claro que no. Es fácil decirlo, pero aplicarlo es realmente el desafío de todo creyente. El Salmo 48:14, referido también a la muerte, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bueno, hermanos, en este pasaje de Hebreos se nos presenta justamente la fe de estos tres patriarcas, tanto Isaac como Jacob y José, para enfrentar la muerte. Y cuidado, no estamos hablando, nosotros vamos a hacer un repaso corto de sus vidas y vamos a ver que no son hombres perfectos. ¿Sí? Que transitaron de manera perfecta para Cristo. De hecho, las Escrituras en Génesis nos muestra la vida de ellos con muchas falencias, con muchas equivocaciones, con muchas imperfecciones, tal como las solemos tener nosotros, hermanos. Pero sin embargo, al final de sus vidas tuvieron fe, una fuerte confianza en Dios. Y vamos a ver la historia de un abuelo, de un padre y de un hijo, de Isaac, de Jacob y de José en esta ocasión. Y aunque mucho podríamos hablar de sus vidas, nos vamos a detener solamente en el momento previo a su muerte, porque ese es el énfasis que le da el texto de Hebreos. Y vamos a ver que cada uno de ellos enfrentó la muerte con una fe plena y confiada en Dios. Bien. Estas cosas tenemos que abordarlas, tenemos que tratarlas y tenemos que ser enseñados y educados en estas cosas. Porque a muchos creyentes les parece terrorífico la muerte. ¿Sí? Creyentes, no estoy hablando de las personas incrédulas. A los creyentes, a muchos, les parece algo terrorífico la muerte. Y no debería ser así, ¿verdad? No debería ser así, pero caminar gran parte de nuestra vida o toda nuestra vida en fe nos va a dar absoluta certeza en Cristo. Y ese quizás sea una de las falencias del cristianismo de hoy. Falta de comunión con Dios. Falta de transitar con Dios. Una ausencia de Cristo en nuestras vidas. No porque Cristo no venga, sino porque nosotros, como creyentes, a veces no lo buscamos. Pero bueno, volviendo a nuestro pasaje, tanto al igual que Abraham, ¿sí? Estos tres hombres, Isaac, Jacob y José, recibieron la promesa traspasada de Abraham. ¿Sí? ¿Qué se le había prometido a Abraham? Tres cosas puntuales se le habían prometido a Abraham. Que iba a heredar la tierra prometida. ¿Sí? Se le dijo que a él se le iba a dar una tierra, que era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Se le dijo también a él que de él iba a salir un pueblo que sería como la arena que está a la orilla del mar, un pueblo multitudinario, ¿sí? Iba a ser abundante. Y se le dijo que también de él iba a venir el Mesías, ¿sí? Porque dijo, en tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y básicamente tres promesas puntuales que no se cumplieron en Abraham. No porque Dios no cumple, sino porque en el tránsito de la vida de Abraham, Dios no había determinado llevar adelante el cumplimiento. Y esa promesa, Abraham se la traspasa a Isaac. Isaac vive el curso, cursa su vida, desarrolla todo su peregrinaje sobre la tierra, recibiendo la promesa de Abraham, de la tierra prometida, del pueblo numeroso como la arena del mar, arena del mar, y de la simiente donde serían bendecidas todas las naciones de la tierra. No se cumple en Isaac. Isaac no ve el cumplimiento de esta promesa en su vida. Se la traspasa a Jacob. Jacob transita su vida, lleva todo adelante su peregrinaje con la promesa de la tierra prometida, la nación y el pueblo multitudinario y la simiente santa, y no ve la promesa cumplida en él y traspasa la promesa a José. José transita su vida, peregrina igual que todos sobre la faz de la tierra, camina con aciertos y con fallas, pero no se cumple en él ni que herede en la tierra prometida, no se cumple en él la multitud como la arena del mar que saldrían de ellos, y tampoco ve la simiente santa. ¿Pero qué tienen estos hombres? Que incluso no viendo el cumplimiento de la promesa, llegan hasta el final de sus vidas, sostenidos en la esperanza de una promesa que ellos no pudieron ver, no pudieron palpar, no pudieron recibir de manera concreta, pero creyendo de manera absoluta que Dios, que no miente, lo va a hacer. O en la vida de ellos, o en la de su hijo, en la de sus nietos, o en la de las generaciones futuras. Pero se despidieron de este mundo, confiando que lo que Dios dijo se hará. Y se hizo. Porque una nación multitudinaria, como la arena del mar, salió de los lomos de Abraham. Heredaron la tierra prometida y en el símbolo de la tierra celestial también. Porque están con Cristo. Y de la estirpe de ellos vino Cristo. De la descendencia de ellos vino Cristo. Dios cumplió su palabra. Y estos hombres demostraron sostenerse en esa palabra hasta el final de sus vidas. Y como hemos dicho en ciertas ocasiones, puede ser cuestionable que Dios te haya dicho algo, lo trajo a Abraham y le dijo, te voy a hacer, de ti voy a hacer una nación grande. Y Abraham tiene su esposa estéril, que por la gracia de Dios tienen un solo hijo, y de ese hijo no se ve más. Y confiando, llega al final de sus vidas y le dice a Isaac, Dios me ha prometido esto, y esta promesa recae sobre vos. Isaac llega al final de su vida y le dice a Jacob, Dios me ha prometido esto, y esta promesa te la heredo a vos. Y se van traspasando la promesa. pero sin dudar en absoluto de que sus vidas fueron vividas de manera vana o sin sentido. ¿Qué vieron estos hombres? Bueno, la fe los llevó justamente, como dice el versículo 1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nunca vieron. Estos hombres nunca vieron la cara de Jesús, nunca vieron la tierra prometida, pero sin embargo creyeron en aquello que Dios les había prometido. Como dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y no tenían herencia material para dar en el sentido de que Abraham cuando murió, él no se había establecido como una nación, no se había establecido en un territorio, no había fabricado ni una aldea, ni una ciudad, ni nada de eso. Vivía en tiendas. Aunque tenía, obviamente, posesión de bueyes, de ovejas, de cabras, tenía abundancia en eso, sin embargo, la herencia que le traspasó a sus hijos fue la promesa. Lo que realmente pudo él heredar de manera concreta a sus descendientes fue la promesa. Lo mismo pasó con Isaac. Lo mismo pasó con Jacob, lo mismo pasó con José. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no hubieran tenido esa fe hasta el final de sus vidas? Nada de lo que está escrito se hubiera escrito. La razón que le da trascendencia desde Génesis en adelante a las Escrituras es que estos hombres tuvieron fe auténtica para sostener la promesa incluso cuando ellos no estaban viendo en el curso de sus propias vidas el cumplimiento de esa promesa. Pero el trabajo de ellos no era ver el cumplimiento de la promesa. El trabajo de ellos era sostener la promesa. Era como llevar una posta y correr hasta la marca donde ellos tenían y entregarle la posta al otro y decirle, corre con todas tus fuerzas, porque hay que llegar a la meta. Y así fue que se fueron traspasando y traspasando la promesa. Dios le prometió que eso iba a suceder, pero no le dijo nunca que iba a suceder en sus vidas o en el curso de sus vidas. Por lo tanto, Dios no miente, pero sí les dijo a ellos que sostengan la promesa. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran sostenido? Bueno, nada estaría escrito. Si Abraham hubiera claudicado en decir, me parece que esto de haber salido a la ligera de mi casa, dejar todo y vivir en carpas, ha sido un error. Y decirle a Isaac, mira, fíjate bien, capaz que yo estoy equivocado. Y luego Isaac decir, mira, no se cumplió nada de lo que papá nos dijo. Seguimos en la misma situación. Así que mira, Jacob, hace tu vida. Y me parece que lo que papá Abraham nos decía no era muy cierto. Así que Jacob, hace la tuya. Y Jacob, entregado al paganismo, se hubiera acabado la historia bíblica. No tendríamos nada que contar. Pero la fe de estos hombres llevó a que la promesa pueda trascender. ¿Sí? Por eso es que es una fe que trasciende más allá de la muerte. Llegaron al final de sus vidas con fe y en el día de su muerte, básicamente, la bendición con la que bendijeron a sus hijos fue la promesa. ¿Sí? Obviamente, en el día de... Yo voy a hablar en términos empíricos, no propios, sino en general. Por ver a mi padre también el día de su fallecimiento. Cuando las personas llegan allí, a esos días previos, no van a tener ninguna intención de mentirte. No van a tener ninguna intención de engañar a nadie. Puede que sea el momento, por decir de alguna manera, más sincero de todas sus vidas. Y si algo tienen que decirte, te lo van a decir en la verdad, porque ya se están despidiendo de este mundo. Así que las bendiciones, tanto de Isaac, Jacob y José, son palabras tan fuertes en el día previo a su muerte y son las palabras más sinceras que ellos le pudieron dar a sus hijos y decirle, yo pueda que tenga vacas, tengo cría de ovejas y un montón de cosas, pero lo que te dejo hoy es la promesa de Dios, para que ustedes tengan esperanza en esa promesa. Pero bueno, hermanos, este texto entonces nos presenta una fe que trasciende más allá de la muerte. Y nosotros tenemos que ser enseñados en esa fe y tenemos que ver el ejemplo de ellos para saber cómo vivir también nosotros. ¿Qué sabemos de Isaac? Dice el texto, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Bueno, así como Isaac recibió de Abraham la promesa, él también se la traspasó a su hijo Jacob y lo hizo por fe. La historia de Isaac, si es que han leído las escrituras, es muy corta. ¿Sí? Es la historia más corta de todos los patriarcas. 2 capítulos y medio aproximadamente. Sin embargo, la vida de Abraham son muchos capítulos, la de Jacob son como 12, y la de José otros 12 capítulos. Pero de Isaac se escribe muy poco. Busque conmigo Génesis, capítulo 26. Versículo 1. Génesis 26, versículo 1 en adelante, dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová, ¿sí?, a Isaac, y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y es la misma promesa hecha a Abraham que está siendo traspasada a Isaac. Dios mismo se le aparece a Isaac y le dice, yo estaré contigo, yo te bendeciré a vos, a tu descendencia, y yo confirmaré el juramento. Como diciendo, lo que le prometí a tu padre Abraham, te lo confirmo a vos. Voy a hacer de ustedes, ¿sí?, una descendencia como las estrellas del cielo incontables, voy a hacer de ustedes o con ustedes que hereden esta tierra y que todas las naciones de la tierra sean benditas en una simiente futura que vino muchísimos años después. La promesa dada a Isaac debería haber sido una garantía de seguridad. ¿Por qué? Una garantía de seguridad física, una garantía de seguridad espiritual, una garantía de seguridad moral, una garantía de seguridad. Dios le dice a Isaac, Dios le dice a Isaac, te prometo esto, te prometo que de vos va a salir una descendencia incontable. Te prometo que tu descendencia va a tomar posesión de esta tierra y te prometo que de tu descendencia vendrá Cristo, el Salvador del mundo. Esa promesa no solamente es magnífica en su contenido de que Dios me esté prometiendo algo, sino que es una garantía de seguridad tremenda porque a mí no me puede pasar nada. Porque si algo me pasara, adiós a la promesa. Si yo voy caminando feliz por la vida de que Dios me prometió algo y viene un asaltante y me dice, dame todo lo que tenés y me mete un tiro en la cabeza, ¿qué cumplimiento de la promesa puede haber en una persona muerta? Ninguna. Cuando Isaac con su esposa, ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac? Ah, ¿se acuerda? Muy bien. Llegan a Egipto, a la tierra de Gerar, antes. Dice que tuvo miedo de que lo maten porque dijeron, quizás vean que como mi esposa Rebeca es hermosa, quieran matarme a mí para quedarse con ella. Obviamente esto demuestra un poco la falencia de Isaac de no confiar en Dios. Si Dios te dio una promesa, es obvio que Dios va a tener que cuidarte. ¿Por qué? Porque en caso de que Isaac muera, no solamente que el problema es que Isaac muere, sino que queda desacreditado Dios con su promesa. Queda todo colgado en el aire. ¿Dónde está el Dios que dijo que haría una nación santa? ¿Dónde está el Dios que dijo que de la descendencia de este hombre vendría el Cristo? Entonces, este Dios que habló desde los cielos no es un Dios auténtico y veraz, es un Dios que falla en su palabra. Porque si bien habló que le iba a dar estas cosas a Isaac, no se dio cuenta que alguien podía matar a Isaac. Pero no es así, hermanos. La promesa no solamente va con la seguridad de lo que Dios prometió, sino que añade la garantía de la protección y la seguridad. Hay muchas cosas en juego con la promesa de Dios, y no interesa lo que pase con nosotros, sino se trata de Dios y de su palabra empeñada. Obviamente Dios va a defender su palabra y va a sostener su palabra, porque es Dios, no miente. Hay muchas cosas en juego en la promesa con respecto a la reputación de Dios. Dios es veraz, como sabemos, en que su promesa se va a cumplir. Y para que se cumpla, Dios tiene que proteger a Isaac, que no le pase nada a él y a su esposa, hasta que pueda nacer Jacob y Jacob se haga grande y sea traspasada la promesa. Ahí recién se corta el trato con Isaac y empieza Jacob. Pero hasta eso, hermanos, uno tiene que descansar en eso. Ahora, lo traigamos a la práctica para nosotros. ¿Cuánto confiamos nosotros en que Dios nos protege? Cuando enfermamos o cuando estamos en alguna situación difícil. ¿Cuánto realmente estamos confiando que Dios nos va a proteger? Busque conmigo Hebreos. Quiero leer, ya que estamos en Hebreos, nos vamos a adelantar. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros tenemos promesas extendidas del Señor. Y una de las cosas que nos enseña la fe es aferrarnos en su promesa y a creer que su promesa no es simplemente que Dios dijo, bueno, les voy a dar la salvación porque ustedes creen en mi Hijo Cristo, y arréglensela en la tierra, ¿sí? Traten de hacer lo mejor que pueda hasta que nos encontremos aquí en el cielo. No es así, hermanos. Su promesa va acompañada de garantía y de seguridad. Pero a veces somos como Isaac, no confiamos. A veces somos débiles en ese sentido. Decimos sí, pero de repente somos rodeados por los filisteos, por los de Egipto, y de alguna manera empezamos a inventar estrategias, así como Isaac le dijo a Rebeca que finja que era su hermana. Y eso no habla muy bien de Isaac. Pero bueno, fallaron. Como yo se los leo a modo de referencia de lo que le estoy hablando, Génesis 26, 6, dice, habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él les respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Pero bueno, Isaac no se dio cuenta que la muerte temprana de él hubiera comprometido la promesa de Dios y lo hubiera llevado a Dios a tener que, no sé, reivindicar su palabra. Pero hermanos, Dios no solamente da su promesa que es segura, sino que también da la garantía de la seguridad de que todos aquellos que tienen su promesa, Dios los cuida. ¿Esto qué significa? Nosotros como iglesia tenemos un trabajo y como creyentes tenemos una promesa. Confiar en esa promesa, confiar en Dios y que Dios cumplirá esa promesa nos va a llevar a nosotros a estar cimentados en Dios. Pero confiar en la promesa tiene que ver también con que nosotros tenemos una relación con Dios. Hablar con Dios, estar meditando en Dios, en su palabra. Más adelante, nuevamente Dios se le aparece a Isaac en Génesis 26, 24 y puntualmente le dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi esclavo. Y dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Bueno, y sigue el relato de lo que sigue. La fe de Isaac nos muestra altibajos en su vida. Por un lado tuvo temor de perder la fe, pero en otras ocasiones demostró tener una fe firme porque oró por su esposa Rebeca y ella concibió y también dio a luz un hijo. Bueno, obviamente la historia de Isaac no es la mejor de todas, pero nos enseña algo puntual. Primeramente nos enseña de lo que Dios prometió va acompañado de protección. Dios va a cuidar de la vida cristiana, hermanos. Dios va a cuidar de su iglesia. No la va a desamparar porque Él la ama. Entregó su vida y derramó su sangre por su propia iglesia. Y Él va a proteger su iglesia hasta que su iglesia cumpla su cometido aquí en la tierra, lo que tiene que hacer. Bueno, más allá de todo lo que podemos encontrar y leer en la vida de Isaac, que Isaac estaba empeñado con darle la bendición a Esaú, cuando desde el día del nacimiento Dios había manifestado que Jacob llevaría la promesa diciendo el mayor servirá al menor y que en Jacob realmente sería la descendencia. No obstante, Isaac quería bendecir a Esaú, porque Esaú era un hombre vigoroso, de caza y le daba de todo lo que cazaba, le daba a Isaac y lo mantenía. Y Rebeca, por otro lado, estaba empeñada en que tenía que ser Jacob y armaron unas estrategias. Y uno lee eso y dice, qué raro todo esto. Pero al margen de todo eso, llegado al final de la vida de Isaac, en el hecho de su muerte, él no recibió lo prometido. Él no recibió la promesa de... No vio, perdón, él no vio cumplida la promesa de Abraham. En Abraham no la vio cumplida en él y se la traspasó a su hijo Jacob. Lea conmigo Génesis 28, 1. Génesis 28, 1, ¿sí? Dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padanaram, a casa de Betuel, tu padre, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y así llega Isaac al final de sus días, entregando a su hijo Jacob la promesa de la tierra prometida, de la descendencia como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, las arenas del mar. Y la simiente prometida. Él no lo vio cumplido en su vida, se lo pasó a Jacob. Bueno, ¿qué sabemos de Jacob? Dice, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Bueno, la vida de Jacob también es bastante parecida a la de Isaac, con altibajos, ¿sí? Con momentos de fe fuerte y con equivocaciones. A veces caminaba por fe y tropezaba por vista. Así vemos los altibajos en la vida de estos patriarcas. Pero sin embargo, creyó en Dios. Y Génesis 28:11, búsquelo conmigo, Génesis 28:11, para tener la referencia de la vida de Jacob, de la promesa más puntualmente. Génesis 28:11 dice, y llegó, hablando de Jacob, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré, a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Bien, aparece en sueño Dios a Jacob y le dice puntualmente la promesa que le hice a Abraham y que también se la traspasé a Isaac, ahora la pongo sobre tus lomos. De vos voy a hacer una nación innumerable y te voy a dar la tierra por heredad. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Transcurre la vida de Jacob con todos sus altibajos. Sin embargo, algo que destaca Jacob es que él, a diferencia de su padre Isaac, Jacob se aferra a la promesa. Y Jacob entiende puntualmente lo que Dios le dice acá, dice en el versículo 15 de Génesis 28, dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. O sea, hay una garantía de protección por causa de la promesa. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que yo haya hecho contigo lo que te he dicho. Básicamente es eso. Y bueno, Jacob sí se aferró a la promesa y sí confió en ese sentido que Dios tenía la obligación de protegerlo porque la promesa de Dios estaba sobre él. Y él decía, si algo me pasa, la promesa no se cumple. Por tanto, Dios, tú dijiste que de mí ibas a ser una nación innumerable como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas del cielo, que entre mis descendientes iba a haber uno y por ese uno iban a ser bendecidos todas las naciones de la tierra. Señor, tú lo prometiste y tú tienes que proteger y guardar mi vida. Bueno, la referencia en Génesis. 32, 11, 12, cuando Jacob está huyendo de su propio hermano Esaú. En su momento, en el versículo 11, orando, Jacob le dice a Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y le dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Entonces Jacob ya fue un poco más inteligente que Isaac en el sentido de decir, ah, no, Señor, tú dijiste que mi descendencia va a heredar esta tierra, o sea que a mí no me puede pasar nada, no le puede pasar a mi esposa, no le puede pasar a mis hijos, porque esta es la descendencia que va luego a fructificar en la tierra. Y lo hizo de manera con más fe, por decir de alguna manera. Y llegado al final de sus vidas, estando en Egipto, como cuenta el relato de Hebreos 11, va a bendecir a los hijos de José. Y es importante esta bendición porque José recibió la bendición de la primogenitura, a pesar de que él no era el primogénito, era el penúltimo. Pero a causa de que Rubén, Leví, no hicieron bien las cosas, Dios traspasó esa primogenitura a Jacob, y por esta razón viene, a José, perdón, y por esta razón Jacob viene a, en los últimos días de su vida, a entregarle una bendición especial a José. Y busque conmigo ya Génesis 48, 21. Génesis 48, 21 dice: Y dijo Israel a José, o sea, Jacob a José: He aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes y les hará volver a la tierra de sus padres. Yo te he dado a ti una parte más que tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Sí? Una vez más, la bendición de Jacob hacia José está basada en una promesa, en decirle básicamente, Dios estará con ustedes y Dios los sacará de acá y los hará volver a la tierra de Egipto. Aunque Jacob tampoco vio el cumplimiento, ni de la descendencia multitudinaria, ni de la tierra prometida, ni mucho menos de la simiente santa. Pero sin embargo, llegó al final de sus días, poseído con una fe auténtica, traspasando la fe a José, y a partir de allí ya entramos en la referencia de la vida de José. Aunque es larga la historia de José, pasaron muchas cosas en su vida, llegó en su edad adulta a estar en Egipto, heredero de la promesa. Sin embargo, nunca vio tampoco él lo prometido. Desde Abraham hasta José pasaron 200 años de la promesa. El cumplimiento de lo que Dios dijo no estaba a la vista de ellos, no estuvo a la vista de Abraham, no estuvo a la vista de Isaac, no estuvo a la vista de Jacob, no estuvo a la vista de José. Para el tiempo de la muerte de José, ninguno de los descendientes de Abraham vivía en la tierra prometida y José está muriendo encima en Egipto, un lugar que no tiene nada que ver con la promesa, pero José muere creyendo en la promesa y dando mandamiento acerca de sus huesos, de su cadáver, diciendo puntualmente, y les dice puntualmente, ya cuando muere, les hace jurar también a sus compatriotas, diciéndoles, yo muero acá, pero Dios prometió que va a sacarnos de acá. Dios prometió que va a llevarnos a la tierra prometida y que de nosotros va a ser una nación innumerable como la arena que está a la orilla del mar y que de nuestra nación, que de nuestra descendencia vendrá la simiente santa. Y él lo creyó. Y aunque él dijo, yo voy a morir acá, no puedo ir allá a Canaán, pero los conjuro a ustedes, los puso bajo juramento diciendo, el día que Dios venga a sacarlos de acá, sáquenme a mí. Aunque yo no voy a heredar en vida la tierra prometida, aunque sea que mis huesos queden allá. Y eso es fe auténtica, hermanos. Eso es fe, eso es morir con la esperanza tan viva, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nunca ve. Así murieron estos tres hombres, así murió Isaac, Jacob, José. Con una certeza en lo que esperaban, aunque no pudieron ellos heredarlo, con una convicción de lo que nunca vieron, pero que sabían que Dios se los iba a dar. Cuando José murió, pasaron 400 años hasta que por fin salía el pueblo judío a tomar la tierra prometida. 400 años después. Génesis 50, 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente le visitará y les hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente les visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Y ahí cierra la vida de José. Muere con una convicción, muere diciendo, lo que Dios dijo lo va a cumplir. Así que el día que tenga cumplimiento, llévenme allá. ¿Sí? Saquen de acá mis restos. Y esa es una fe que trasciende más allá de la muerte. Es una fe con plena certeza y convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Bueno, hermanos, ¿qué podemos concluir de estos tres hombres que creyeron verdaderamente en Dios y enfrentaron la muerte así? Eso justamente es poder aprender de ellos que la fe no solamente es para vivir en estas circunstancias de la vida, sino es más allá de nuestra vida, como el Salmo que hemos leído. Dios nos va a guiar más allá de la muerte. Entonces, más allá de que en sí la misma palabra muerte no deja de generar algo terrorífico y con la imagen misma de que hacen la parca, no deja de ser una imagen que de alguna manera asusta, no para los hijos de Dios. No para los hijos de Dios. Y esto explica básicamente cómo es que los mártires llegaron a ser mártires. Cómo es que llegaron a glorificar a Dios a pesar de ser comidos por leones, ser traspasados a espadas, ser apedreados, ser ultrajados, maltratados. Pero sin embargo, murieron con convicción. Murieron glorificando a Dios. Y es que la muerte es la prueba de fuego para la fe. Al final, ese día de la muerte, generalmente no hay margen para engañar a nadie. Ahí se va a ver si es que nuestra fe es auténtica, si verdaderamente creemos o no creemos en Dios. Si empezamos a desesperarnos y a manotear y a pedir ayuda, que alguien por favor me ayude, eso va a evidenciar de que no hay fe suficiente o auténtica. Pero morir en paz, morir en completa dulzura, es una gracia que Dios da a los que caminan con Él. Filipenses 1:21, busque conmigo y con esta cita vamos a cerrar. Un cristiano que le teme a la muerte tiene una debilidad seria en su fe. Porque como Pablo escribe en Filipenses 1:21, morir en Cristo es ganancia. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Bien, o sea, primeramente dice, para mí vivir es Cristo. Y como resultado, morir es ganancia. Bien, muchos quieren que su morir sea ganancia, pero no quieren que su vivir sea Cristo. Y esta ecuación es así, vivo para Cristo y muero para Cristo en ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Las palabras de Pablo. 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible, es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Bueno, hermanos, entre tantas cosas que podríamos decir, me quedo más con la esperanza de que Dios no va a fallar. Lo que prometió lo cumplirá. Somos nosotros los que fallamos en creerle a Dios, en creer lo que Dios dijo, en creer lo que Dios habló y prometió. Pero una cosa quiero que tengamos bien en claro. El Señor es nuestro ayudador. no temeremos, porque sabemos que, como Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay experiencias, obviamente, más marcadas y que glorifican más a Dios que las experiencias nuestras. Sí, hay quienes transitaron en esta senda angosta para Cristo, sufriendo incluso tragedias, pero aún así no decayeron, no fueron derrumbados. Siguieron adelante. Sin embargo, nosotros, hermanos, transitamos cosas difíciles. A veces nos esforzamos tanto en trabajar en algo y entregar tanto de nuestro empeño para cambiar algo y la cosa nunca cambia. Y a veces pasan meses y meses y meses y seguimos en la misma situación. Y hasta a veces empezamos a desesperarnos, a decir, ¿qué pasa que la cosa no cambia? Pero bueno, Dios es nuestro ayudador y Él no nos va a desamparar. Y aunque a veces podamos ver y hacer una lectura y decir, bueno, he trabajado tanto por salir de este pozo y sigo en el mismo pozo, no pierda nunca su confianza en Dios. Levante sus manos y Dios lo va a sacar. Así será, hermanos. Así será. No perdamos nunca la esperanza. Dios va a proteger a su iglesia. Sí, podemos transitar situaciones difíciles. Sé que la están transitando algunos. No pierdan su esperanza, hermanos. Bien. Una de las cosas que nos enseña este capítulo de la fe es a tener fe. A tener verdadera fe. Hay una gloria y una eternidad futura que nos está esperando. ¿Sí? Y vamos a transitar hacia allí. Como dijo Leonard Ravenhill, un predicador piadoso que ya falleció, es poder decirle al Señor, sella la eternidad de mis ojos. ¿Sí? Marca la promesa de la gloria futura y de la eternidad futura en mis ojos. Y que esa sea mi ancla. Y que yo viva en virtud de eso. Si yo vivo en virtud de esa promesa de que Dios dijo, yo he anclado tu alma al tabernáculo celestial, yo puedo tranquilamente decir, Señor, entonces tú vas a proteger mi vida. No vas a descuidar la salud de mis hijos, no vas a descuidar la economía de mi casa, no vas a descuidar la integridad moral de mi vida, no vas a descuidarme nada, porque tú has prometido y me has anclado a lo celestial. De manera tal que si acá en la tierra corrieren en turbulencias y olas se levantaren a modo de maremoto, no me va a pasar nada, porque mi ancla está en los cielos. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Confírmala en nuestros corazones, porque una cosa es hablar y otra cosa diferente es creer. Queremos creer en tu palabra, queremos creer en lo que tú has dicho, Señor, y que nuestra alma esté anclada en ti. Te necesitamos, Señor, y que tu eternidad esté sellada en nuestros ojos. Sella tu eternidad en nuestros ojos y llévanos a vivir, Señor, de esa manera que te glorifica. Enséñanos, porque son tiempos difíciles, son tiempos duros. Algunos hermanos, Señor amado, están transitando situaciones difíciles, pero tú, Señor, no te has olvidado de esas cosas. No lo digo porque te hayas olvidado, sino, Padre, para que, Señor, nos des fuerzas, porque a su debido tiempo te vas a glorificar. Y será glorioso, Señor. Así que danos fuerza y convicción. Danos fe, Señor, para esperarte. Y ayúdanos en cada circunstancia de nuestras vidas. Enséñanos a ser tu iglesia. Danos fuerza y vigor. Perdona nuestra debilidad, nuestra falta de confianza. Y enséñanos a transitar y a caminar contigo. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermanos.